el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba en Corea, Jesús de los Ángeles Aice Sotolongo, ofreció el día 13 un banquete en su sede diplomática en felicitación del 68º aniversario de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. Fueron invitados Yang Hyung-sop, vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, y funcionarios del sector coreano. Participaron en el banquete también miembros de la Embajada Cubana.